Doctor Alga, de acá de la zona, que está acá en Salta y Balcarce, haciendo todo lo que es la obturación para poder acceder, primero que se extinga el foco de incendio que está en la puerta, en el acceso principal del edificio, y segundo también para poder acceder los brigadistas, la gente de rescate de bomberos zapadores y bomberos voluntarios, que ya están organizados para ingresar. Así que yo ahora voy a ver que directamente ya esto, me dijeron 15, 20 minutos del momento que ya tiene que estar transcurrido, ¿no? Bien, el fuego todavía se ve, ¿no? Todavía se ve, hay un peligro, por eso de colapso estructural incluso del edificio, por eso se pidió prácticamente la evacuación completa y solamente personal especializado está enfrente de la zona del edificio con los cuidados y los resguardos pertinentes y tratar de que se extinga rápidamente este fuego para que, primero, el daño estructural que ocasiona y segundo, que es lo principal de hacer el relevamiento de todo lo que es el edificio. Marcos, ese relevamiento, ¿cuántas personas habría arriba? Vemos que los bomberos están trabajando. ¿Es fácil de determinar? Prácticamente, te digo, se ha hecho mucha evacuación, incluso por el extremo posterior del edificio. Se han hecho evacuaciones, ha habido traslados también de gente lesionada del mismo edificio, pero hasta que no tengamos un ingreso y un acceso, no vamos a poder saber qué cantidad había en el lugar. ¿Cuántas ambulancias están trabajando ahora? Mire, las ambulancias, como ven, todos están en apresto, todos los servicios de emergencia, el CIES coordinando las acciones, está la señora intendenta también, todas las áreas, el gobernador permanentemente en contacto, el ministro de gobierno, el ministro Capiello también está acá en el lugar, todas las áreas y todo el mecanismo está dispuesto y los protocolos en este caso de colapso estructural. Estamos en vivo, la gente seguramente nos está mirando, ¿cómo puede colaborar la ciudadanía? Imagino no transitando por Oroño, no haciéndolo por Pellegrini. Primero, guardando la calma, sabemos que es bastante difícil, especialmente para las personas que tienen familiares viviendo por el lugar, es bastante dificultoso el acceder con la línea de comunicación, con el celular. Yo estaba en Santa Fe y prácticamente nos vinimos inmediatamente acá. Y para poder comunicarnos con el subsecretario, con los directores, todo de Protección Civil, todas las áreas de respuesta, fue bastante dificultoso y a veces imposible. Por eso le decimos a las personas que prácticamente nosotros vamos a estar informándoles, diciéndoles cómo y de qué manera, vamos a estar trabajando. Gracias, Marcos. Me voy. Gracias, Bueno, dejamos a Marcos Escajadillo. Entonces, tratando de clarificar un poco el panorama, lo estábamos buscando, me parece que lleva un poco también de calma a cómo está la situación. Estado de shock, pero por ahora ya está confirmado que está fuera de peligro la señora y está con familiares. Al ser un horario de la intendenta de la ciudad de Rosario, Mónica Fey, donde nos confirma que ya hay víctimas fatales en este siniestro registrado aproximadamente a las 9. A Lorena Tancerini. Lorena, a ver el cuadro de situación que tenemos ahora. Fundamentalmente en el Clemente Álvarez y en algunos sectores privados. No sabemos el número total porque seguramente hubo gente también que se autoevacuó y ha consultado espontáneamente. Y tenemos hasta ahora 2 personas fallecidas y desconociendo los datos más concretos de nombres y apellidos, pero lamentablemente hay 2 personas fallecidas. Se confirman entonces 2 personas fallecidas, hasta el momento no se pueden hablar de los datos. ¿Qué pasa con los menores de edad, Caruana? Hay algunos chiquitos internados también, ¿no? Sí, tenemos datos en un sector privado, pero no desconozco en este momento la valoración del estado clínico. La primera información que tengo, la vamos a tener en momentos, la más definitiva, es que ninguno hasta ahora está de gravedad, digamos. Así es, se hablaba de un chiquito de 3 y otro de 4 años internados en el Vilela, ¿eso se puede confirmar? No te lo puedo confirmar porque eso lo estamos chequeando en este momento. La verdad, doctor, que todavía no tengo esa información. ¿Las personas fallecidas son personas mayores de edad? Sí, mayores de edad. Las 2 personas. ¿No se sabe si estaban dentro del edificio, si iban caminando? Todavía no. La verdad que no desconozco esto. Estamos aquí con los dispositivos de las ambulancias, organizados con todo el servicio de salud pública municipal y provincial y también con la Asociación de Clínica y Sanatorio en el caso de que se necesiten mayor necesidad de áreas críticas, pero todavía no tenemos datos definitivos. Digamos que el sistema sanitario público-privado está respondiendo en caso de necesidad al requerimiento de las ambulancias, ¿no? Sí, por protocolo se ha activado el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias para los casos más leves, los hospitales de alta complejidad, la Asociación de Clínicas y Sanatorios en el caso de necesitar camas en el sector privado y un área de un dispositivo de salud mental para abordaje de los familiares. Doctor, aquí en el lugar. ¿Alguna recomendación para automovilistas teniendo en cuenta alguna ruta que puedan seguir las ambulancias, evitar esas calles? Y en realidad está despejado el tránsito y van a activarse por las calles linderas a la catástrofe para llegar fundamentalmente a Clemente Álvarez por Avenida Pellegrini y seguramente por calle Santa Fe al Hospital Centenario. Bueno, ¿alguna necesidad de algún elemento que haga falta? No, por ahora. No. No, ahora no. Está la situación con todos los equipos trabajando. Bueno, gracias. Apenas haya información acerca de la lista de los nombres de las personas internadas, hay gente que se está comunicando con nosotros a través de las redes sociales, sí. Gente que es de afuera incluso y que desconoce Eso lo estamos chequeando ahora en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias allí para ver y tratar de armar todas las listas con respecto a la gente que ha sido llevada por ambulancias del sector privado y por nuestras ambulancias del Sistema Integrado de Emergencia. Así es. Bueno, doctor, nos mantenemos en contacto permanente para ampliar acerca de la lista de heridos de las dos personas fallecidas, lamentablemente, que ya están confirmadas y, bueno, la situación en el lugar, ¿no? Gracias, doctor, que sabemos que están trabajando. Hasta luego. El doctor Caruana, entonces, el secretario de Salud Pública, confirmando, lamentablemente, dos víctimas fatales que se han dado hasta el momento. Vamos a tratar por una cuestión lógica de la gente que está pendiente, de familiares, de vecinos del lugar. Vamos a tratar, en la medida de lo posible, de manera urgente, confirmar identidades. Claro está también que desde las autoridades sanitarias generalmente se prefiere primero informar a los familiares de estas personas, ¿no? Bueno, podemos volver a Leo ahí en la esquina de Oroño y Salta para que nos siga contando lo que está pasando. Adelante. Sí, dale, Leo. Sí, mira, bueno, a ver, algunas de las personas que estuvieron en un principio. Señor, bueno, lo vemos acá con las manos llenas de cal, de escombro. A ver, acompáñenos aquí. Estuvo en el primer momento de la explosión. Bueno, está con escombro, en realidad usted... Lo que pasa es que yo estaba trabajando al lado del banco, se sentía una fuga. Sí. ¿Se sintió que primero una fuga? Una fuga, como si vos cargás aire de una bicicleta, sí. Así. Y justo la mujer de mi patrón dice, vamos afuera a ver qué pasa, y se hizo una explosión, se dio el techo. ¿El techo de dónde? De mi trabajo. De tu trabajo, que es al lado del banco. Al lado del banco. Yo quedé abajo unos tirantes y una chapa. Bueno, hice fuerza, salí de abajo. Mi patrón tiene un golpe en la cabeza y la mujer de mi patrón quedó bajo los escombros. ¿Está ahora ahí? No, yo ayudé, tardamos 15 minutos, 20 en sacarla, pero ya estaba inconsciente, estaba muy mal. ¿La logró trasladar a alguna ambulancia? Sí, la llevaron, no sé cómo está. Se fue mi patrón y mi patrona estaba muy, muy mal. O sea, ¿vos quedaste debajo de los escombros? Sí. Yo salí porque justo me hizo un tope, un tirante y una chapa. Pero como había más de un metro de escombro en todo el negocio, no la podíamos encontrar a la mujer hasta que la encontramos 15, 20 minutos. ¿Qué tipo de trabajo estabas haciendo? Fábrica de marcos para cuadros, al lado del banco de Macro. ¿Es una estructura moderna donde vos estabas trabajando? No, bien. ¿Está bien? Bien. Bueno, me alegro. Una estructura, digamos, que puede haber colapsado por lo vieja. No, lo que pasa es que hay pedazos de persiana, se ve que han volado pedazos de hasta aire acondicionado, se ve que han pegado todo sobre el techo y eso colapsó todo. Pero fue una explosión tremenda. El negocio, todos los blindes del negocio estallaron, todo. ¿Sabés cómo está la señora? Muy, muy, muy mal. Yo como la vi, yo la encontré bajo los escombros, estuvimos 15, 20 minutos ayudando a los bomberos y a los policías. Cuando la encontramos estaba... muy, muy, muy mal. Porque en ese momento todos se abocaron a rescatar a la gente del edificio. Sí, ¿no? sí, por eso yo grité afuera, entraron un par de policías, unos bomberos y entre todos no sabíamos dónde buscar hasta que la encontramos, pero llevamos mucho tiempo porque no la... Y cuando la encontramos estaba muy, muy...